Pero ahora sí, ahora nos vamos para el lado de Neuquén porque ya se han finalizado las distintas indagatorias que se realizaron por el caso de Solano y comienzan los alegatos. En este caso, mañana va a comenzar el alegato de Leandro Aparicio, que es el abogado de la parte querellante, y también la exposición de Teresa Wilfridia, que es la fiscal de la causa. Pero para hablar y saber sobre cómo está el tema, ya estamos comunicados con Leandro Aparicio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos Bueno, días. un poco es viene eso, ¿no? Vienen los alegatos y de este juicio que nos ha tenido también durante mucho tiempo y que lamentablemente no está el papá para ver esta culminación de este juicio. Sí, lamentablemente no llegó Gualberto. El otro día estábamos mirando. Lo mejor que puedo decir que de esta jornada, de estos juicios, que está todo filmado. Es lo único que puedo destacar como positivo. Entonces se puede llegar a ver, por ejemplo, la declaración o verlo de vuelta a Gualberto, decir yo ya no voy a venir más porque me hace mal estar acá, viendo la cara burlona de los policías. Y bueno, sí, no pudimos encontrar el cuerpo de Daniel como lo había prometido Sergio. Y bueno, sí pudimos llevar a juicio a los aparte de los responsables, porque están afuera muchos todavía acá, muchos autores intelectuales, muchos encubridores, y tenemos que seguir soportando, y por eso decía que lo mejor que tiene este juicio, que está todo filmado, como Barrera, Juan Barrera, por ejemplo, hace una semana le hizo un símbolo de degüello a un colega de ustedes, a Gustavo Figueroa, que está cubriendo en exclusivo, o sea, está cubriendo desde el principio todos los juicios. Y que no pase nada, que siga todo impune, a pesar de que la fiscal lo pudo ver junto conmigo y junto con un personal del tribunal, y que me manifestó la fiscal que hoy, no, perdón, mañana va a pedir la detención de Juan Barrera por ese símbolo, ese signo de degüello que lo hizo delante de los jueces, delante nuestro, delante de las cámaras, delante de todo el mundo. Así ¿Qué? que se puede ver con eso la impunidad Claro. que siguen detentando esta gente. Eso, Leonardo, es lo que trasunta, ¿no? Porque no es la única amenaza tampoco. Recién, hace un ratito, leíamos en un resumen de noticias que hacemos al comienzo del programa, el ataque directamente que recibió Noemí Labrune. Pero antes de esto también ya había habido amenazas, ¿no? Hay testigos que han sido vejados, violados. Un testigo que ya había declarado bajo identidad reservada y que después de las detenciones lo subieron a un coche blanco, tres personas, policía obviamente, y le hicieron de todo. Qué Para barbaridad. darte un ejemplo, ¿no? Más cuatro o cinco testigos que dijeron haber sido amenazados. Realmente, más el comisario Parra, que estaba imputado. Yo, porque no tengo, realmente no tengo yo mucho tiempo, tal vez ustedes tienen menos tiempo que yo, pero si yo cuento todas las cosas que han pasado acá, son muy difíciles de contar, son muy difíciles de creer, y Claro. bueno, también entiendo que son muy difíciles de probar jurídicamente todas, más aún cuando tenemos un poder judicial y un poder político que no quiere probar y que no quiere tener por acreditado nada de lo que está pasando en el Valle Medio. Claro. Pero sí, bueno, llegamos al final de esto, que no es el final, No, que por no supuesto. es el final, porque no solamente es Daniel Solano, acá hay cuatro personas más asesinadas, hay dos personas más desaparecidas, Pedro Cabañas Cuba, que es paraguayo, Héctor Villagrán, que es jujeño, Héctor Carrazán, Roque Peladillo, todos asesinados en los campos de Jofrut y siempre interviniendo la policía con el aval o la impunidad del Poder Judicial. Por eso digo que esto no va a terminar acá. Claro. Nosotros estamos esperando que termine este juicio, seguramente que va a haber apelaciones de los policías, tal vez nosotros también tengamos que apelar y vamos a denunciar todo lo que hemos recopilado y todo lo que sabemos respecto de las causas impunes que nosotros hemos intervenido. No voy a hablar, no soy como otros organismos que se meten en causas ajenas sin conocerla para hacer lobby. Nosotros vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, que nosotros tuvimos con la familia, de que nosotros investigamos, y eso lo vamos a llevar a la Comisión de la Corte Interamericana de a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, claro, claro. Bueno, que ¿cuándo hay fecha para el dictado de la sentencia, para la lectura de la sentencia? Sí, son 8 días hábiles después del último alegato. Así que supongo que van a ser, como empieza la feria y no la van a habilitar para esto, van a ser los primeros días de agosto. Ajá. Creo que para miércoles o jueves de la primera semana de agosto, cuando se reinicie la actividad judicial. Claro, hay el 3, 4 y 5 son alegatos. 3, 4 y 5 son alegatos, el 6 es el día, primer día libre, contar después el 10, 11, 12 y 13 de julio. Claro. Y me quedan 3 días que sería, creo que, los 3 primeros días. Claro, claro. De agosto. Sí, perfecto. Claro. Bueno, vamos a estar atentos y seguramente tenemos que seguir, porque como bien vos lo estás diciendo, esto no termina acá, termina un juicio, una parte, pero seguramente, como bien lo acabas de decir, hay más por quién seguir con los juicios y más por quién seguir en esta lucha y más por seguir denunciando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Que tengas buen día. Leandro Aparicio, abogado de la querella, Heredia, de la querella por el tema de Daniel Solano.